llenaste mi corazón. Derrama tu bendición, viva mi patria peruana. Con tu poder y amor llenaste mi corazón. Derrama tu bendición, viva mi patria peruana. CánticosDeVida.com. Has cambiado mi lamento, me has ceñido de gozo.